Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 30 de octubre. La Junta de Andalucía ha publicado la orden en la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan las medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19. Como ya conocen, nuestra localidad se encuentra en el nivel 4 de alerta hasta que ésta sea revisada dentro de 14 días. Esto supone que se aplican una serie de limitaciones en los diferentes ámbitos de nuestra vida diaria. De esta forma, por ejemplo, los velatorios cuentan con un límite máximo en cada momento de 15 personas en espacios al aire libre y 6 personas en espacios cerrados, y la participación en el funeral se restringe a un máximo de 15 personas. Respecto a las ceremonias civiles, podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, debidamente habilitadas, con un aforo máximo del 30% en espacios al aire libre o cerrados. Los establecimientos de hostelería no podrán superar el 30% del aforo máximo para consumo en el interior del local. Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería podrán ocupar el 75% de las mesas permitidas y se prohíbe el consumo en barra. Se establece un límite de aforo para la práctica físico-deportiva del 40% en espacios deportivos convencionales al aire libre, así como en espacios deportivos cubiertos. En los eventos deportivos, entrenamientos y competiciones no habrá espectadores. El límite de horario para el desarrollo de las actividades y eventos deportivos serán las 10:30 de la noche. Las actividades aeróbicas o clases grupales de baile deberán diseñarse y planificarse con un aforo máximo de 6 personas. La ocupación de los establecimientos comerciales no podrá superar el 50% del aforo autorizado. En materia de cultura se reduce al 40% el aforo permitido, con un límite máximo de 200 personas en lugares cerrados y 300 tratándose de actividades al aire libre. En la biblioteca, el 65% del aforo estará permitido para cada una de sus salas y espacios públicos, y en los museos y en las salas de exposiciones, 65% del aforo permitido para cada una de las salas, mientras que las visitas de grupo serán de un máximo de 10 personas, incluido el guía. En el transporte público de viajeros en autobús, en lo que a los ocupantes se refiere, estos deberán de ir sentados. Se asegurará que cada pasajero tenga un asiento vacío contiguo que lo separe de cualquier otro pasajero, salvo si se trata de pasajeros convivientes. En los transportes privados complementarios de personas en vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor, podrán viajar tantas personas como plazas tenga el vehículo. Cuando no todas convivan en el mismo domicilio, no se podrá ocupar el asiento del copiloto. Los parques, jardines, parques infantiles y áreas recreativas de acceso público al aire libre estarán abiertos con aforo máximo estimado de una persona por cada 4 metros cuadrados de espacio computable de superficie del recinto. Las actividades de animación al aire libre en estos parques tendrán un aforo máximo de 6 personas. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha realizado hoy una valoración sobre la entrada en vigor la pasada madrugada de todas estas medidas. Al final de la mañana de ayer, a la 1:30 de la tarde, tuvimos esa reunión de coordinación por parte del subdelegado del gobierno, donde bien estaba, como decía, la delegada del gobierno y los municipios afectados, ¿no?, por ese cerramiento perimetral, en un principio para coordinar también los efectivos necesarios para llevar a cabo el cumplimiento de este control, ¿no?, a la movilidad de la ciudadanía afectada, y luego también por parte de la Junta, pues que no, el conocer el adelanto, ¿no?, de lo que en el BOJA se iba a ir publicando para su puesta ya en vigor a las 12 de la noche. Es verdad que nos tranquilizó la delegada del gobierno, nos explicó que bueno, que en principio no habría medidas más restrictivas, sino todo caso aclaratoria, pero claro, no esperábamos, no entendíamos hasta anoche que no se produjo las publicaciones, ¿no?, y a primera hora de hoy, con respecto a la orden específica que establece los niveles y los motivos de los mismos y también, por tanto, las medidas específicas que hay que llevar a cabo en cada uno de esos niveles, nos hemos encontrado pues en esta mañana con una fe serie de medidas que se estaban adelantando ayer tarde en redes y tal, pero bueno, uh-huh. hasta la publicación en Boja no se pone entrada en vigor y que necesitábamos conocer con esta actitud cómo lo regulaba la Junta de Andalucía. Y en este contexto, pues bueno, tenemos que valorar, ¿no? Yo creo que en positivo esa reunión conjunta con todas las administraciones, de la General del Estado, la autonómica, la propia Diputación Provincial, y en este caso solo estuvimos los ayuntamientos afectados por el cerramiento perimetral, que como tú bien decías, atiende no solo a un criterio de datos con respecto a los municipios que estamos afectados, sino que es un criterio compartido y común según los datos que se barajan dentro del distrito sanitario. Y nosotros estamos afectados al ser Ubrique, pues pertenece, ¿no?, al distrito sanitario de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, donde pues se tienen en cuenta no solo la tasa de incidencia de esos municipios que pertenecen al distrito, sino también toda la presión hospitalaria, la disponibilidad de camas en los centros hospitalarios, también los respiradores de y las UCI que puedan atender a afectados. En fin, en base a esos ítems nos estuvo explicando la delegada ayer, pues ha establecido que en el caso de la Sierra de Cádiz estamos en un nivel 4 y por tanto estamos en el escalón más alto, ¿no?, de esta situación en la que hay que tomar unas medidas más restrictivas. Con lo que ya el día de hoy pues sabemos perfectamente esas limitaciones que no solo están afectadas, ¿no?, en cuanto a la realización de determinadas actividades, de aforo, sino también, y en eso quiero mandar un fuerte ánimo, ¿no?, a nuestro sector hostelero, porque también hay limitaciones, ¿no?, con respecto a las terrazas, a los aforos interiores de los establecimientos. Es verdad que ya de por sí venían tocados en un contexto de cerramiento perimetral, porque los turistas no van a poder venir ni en este puente ni en estos días que estamos con esta orden en vigor hasta el día 9 en principio de noviembre. Uh-huh. y también quisiera pues eso, darle el ánimo y bueno, que la gente de Ubrique, como dentro de nuestro municipio podemos movernos con relativa normalidad como venimos haciéndolo hasta ahora, cumpliendo esas normas específicas de protección personal, de distanciamiento y bueno, pues que nos quedemos en Ubrique, que estamos obligados de ello y por tanto pues consumamos, ¿no?, en nuestra localidad y podamos también disfrutar del ocio con esa responsabilidad que nos debemos todos, ¿no?, para no aportar ningún dato y ni ninguna situación que ponga en riesgo pues la salud de nosotros ni de las nuestras. Personas que han estado saliendo por motivos laborales nos han estado comentando, bueno, de hecho tenemos un consejo de agua, como tú bien dices, de la empresa municipal, ¿no?, esa empresa mixta Emausa, donde viene gente de fuera. Le he preguntado si han tenido problemas en la movilidad hasta llegar a Ubrique por los controles que pudieran haberse encontrado, y tanto ellos como otras personas que han salido de Ubrique a trabajar pues nos han dicho que hoy no había unos controles muy muy exhaustivos. Es verdad que anoche teníamos ya dudas de que entrara en vigor ese cerramiento, porque el BOJA se publicaba a las 11 de la noche. Si bien habíamos adelantado, tanto en la reunión de la tarde con las fuerzas y cuerpos de seguridad de la subdelegación del gobierno, ayer tarde tuve una reunión de coordinación de la Guardia Civil de Ubrique y la Policía Local para ver el preámbulo general, es verdad que estábamos expensas de esa publicación y ya teníamos incluso dudas de que llegara a publicarse y a entrar en funcionamiento a la medianoche como se había anunciado, ¿no? Y es cierto que a lo largo de la mañana pues lo que hemos estado es trabajando en esa necesaria coordinación, por eso quizás no se perciba por la gente que haya salido digamos una presencia inmediata, ¿no?, de controles para esa movilidad, porque a lo largo de esta mañana, por ejemplo, las conversaciones con el capitán de la Guardia Civil en Villamartín, que es con quien trabajamos desde el área de aquí de Ubrique, pues estamos viendo qué efectivos son los que nosotros, o los días que podemos dedicar a los controles de la policía local para que ellos refuercen la otra franja horaria, y seguimos cerrando, ¿no?, este cuadrante, entre comillas, por decirlo de cierta manera, de controles con respecto a nuestra localidad. Así que, bueno, pues poniéndose a rodar todo ese dispositivo necesario y bueno, y advertirle a todo el mundo que esto es algo muy serio.

desde el confinamiento absoluto, ¿no? Desde aquella época que tuvimos, donde no nos dejaban salir de casa y queríamos llegar a mucha más gente y que la obra de todos los artistas, pues, la pudieran disfrutar todo aquel que le guste el arte y bueno, pues lo hicimos de esta manera, creando un canal de YouTube donde todo aquel pudiera ver y pudiera disfrutar de la obra de cada uno de ellos y por supuesto conocerlo un poco más a fondo, porque muchas veces conoces la obra en sí del artista pero no sabes por qué hace ese tipo de trabajo, ¿no? Y entonces también es bueno pues conocerlo no solamente de la manera pictórica o escultórica, sino que también ver qué es lo que piensa, que lo verbalice y conocerlo un poco más a fondo. Por su parte, recuerden también que ha habido una modificación en el horario especial de apertura del cementerio municipal para adaptarse a las restricciones de movilidad nocturna. De esta manera, en la jornada de hoy viernes y de mañana sábado, el cementerio va a permanecer abierto al público de 8 a 1 y de 3 a 6. En la jornada del 1 de noviembre, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y el 2 de noviembre, de 8 a 1 y de 3 a 6 de la tarde. Y para finalizar, destacamos que la Junta de Andalucía informa sobre un positivo más por coronavirus en Ubrique en la actualización de datos de hoy viernes. La tasa por pruebas diagnósticas de infección activa se sitúa hoy en 216,9 casos por cada 100.000 habitantes. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.